Compañeras, compañeros, durante toda la semana, en los debates en nuestros sindicatos, en el plenario del sindicalismo combativo, salimos a enfrentar con fuerza el operativo que se lanzó para que los trabajadores nos quedemos en el molde, para que veamos tranquilitos en nuestras casas cómo se pulverizaban nuestros salarios, las jubilaciones, los planes sociales. En ese operativo no hubo grieta. Coinciden en tratar de acallarnos tanto Macri como Fernández, lo que demuestra que no se trata de la política de un candidato, se trata de la política de todo un régimen, del régimen del FMI, un régimen de ajuste, un régimen de represión, como vivimos hace unos minutos dentro en el obelisco cuando queríamos marchar a la casa de la provincia de Chubut. Y justamente en Chubut es donde esto se está viendo, no solamente por la represión que están sufriendo los compañeros y compañeras que luchan,